Voy a leer ahora el prólogo, que se llama Alrededor de los libros, del libro La emoción más antigua, Lecturas, Escrituras, El encuentro con los libros, de Editorial Sudamericana. Un ensayo a mi estilo. Dicen que los coleccionistas suelen ser personas de larga vida. Parece que a ellos nunca les llegará la hora de morirse. Mejor dicho, sí, les llega, igual que a todo el mundo. Pero los coleccionistas se resisten a morir y no se mueren. ¿Y eso por qué? Porque a su colección, más bien a sus colecciones, siempre les anda faltando algo. Caso parecido, creo yo, es el de los lectores. Hablo de los lectores adictos, de los que leen lápiz en mano, como le gusta a Steiner, dialogando con el autor, de los que jamás salen sin un libro en la mano por cualquier cosa, de los que compran libros que intuyen nunca van a llegar a leer, de los que están deseando volver a casa para rebujarse dentro del libro que están leyendo, de los que repasan la historia de su propia vida a través de las marcas que fueron dejando en sus libros, de los que acarician los libros y los olfatean y duermen con ellos debajo de la almohada, de los que abren un libro al azar para encontrar la respuesta a alguna pregunta, el consuelo a algún dolor, de los que retrasan la lectura de las últimas páginas para alargar el placer, de los que, cuando terminan un bello libro, se preguntan, ¿y ahora qué va a ser de mí? Mi papá era un lector de esos. Todavía no me puedo morir, decía, disculpándose. Tengo que terminar El otoño del patriarca. Y no se moría, porque antes de terminar ese libro ya empezaba otro. Y entonces era cosa de nunca acabar. Una estrategia, como cualquier otra. Es que para lectores así, la muerte es un verdadero escándalo con todo lo que hay que leer. Quiere decir que es cierto, leer alarga la vida. Y eso no solo referido a la posibilidad de vivir vidas ajenas, de agregar un cuarto a la casa de la vida, como decía Bioy Casares, de hacer cosas que jamás haríamos en la existencia común y corriente, subir a las estrellas, bajar al fondo del mar, desenterrar tesoros en islas desiertas. No, hablo de vivir más tiempo, literalmente hablando. Claro que finalmente los lectores adictos también se mueren, pero lo hacen tan a su pesar, tan aferrándose con uñas y dientes a la poquita vida que les va quedando. Catedral de Santander, sepulcro de don Marcelino Menéndez y Pelayo, una de las estatuas funerarias más bellas de España. De larga barba y hábito de monje, don Marcelino duerme el sueño final y su cabeza se apoya en una almohada de libros. En los libros, una leyenda grabada. Qué lástima morir cuando me queda tanto por leer. A veces la resistencia del lector a morir es intolerable, hasta para la misma muerte, quien condolida se inclina a susurrar en los oídos del moribundo, no temas, no desesperes, que el cielo debe ser una lectura continua e inagotable, según dice Virginia Woolf, una escritora que ella, la muerte, conoce muy bien. Otras veces la muerte hace como que se confunde, como que se distrae y mira para otro lado. Y el que muere es uno que no tenía nada que ver, pero que andaba por el mundo sin un libro en la mano que lo protegiera de todo mal.